En alguno de nuestros programas anteriores ya hemos charlado sobre las transmisiones oficiales y clandestinas que desde diferentes emisoras internacionales transmitieron programas hacia Chile para combatir desde los micrófonos la dictadura fascista de Augusto Pinochet. Estos programas eran producidos por exiliados chilenos con el apoyo de los gobiernos de países comunistas como la Unión Soviética, la República Democrática Alemana, Argelia y otros más que desde el bloque oriental dedicaban horas de transmisión. Desde la Argentina existieron programas como Vamos Chile, que recuerdo era conducido por un hombre de apellido Garretón. En el programa de esta semana se charlará sobre la lucha interna contra la dictadura por parte de grupos subversivos conectados con el Partido Comunista Chileno y que recibieron el apoyo logístico de gobiernos comunistas como el de Cuba, para dar algún ejemplo. Estimados amigos, soy Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. La historia de los movimientos armados en Chile contiene diversos hechos cometidos por distintos tipos de grupos políticos de tendencia izquierdista, los que justificaban su empleo por ser parte de su acción política. En Chile, estos grupos de izquierda surgieron con esas características violentas en la década de 1960, dentro del panorama de radicalización que se vivió en la época llamada Tres Tercios, influenciadas también por la Revolución Cubana, que había llegado recientemente al poder, por los movimientos estudiantiles del Mayo francés de 1968 o el establecimiento de grupos guerrilleros en Latinoamérica. El más importante de estos grupos fue el denominado Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Luego del golpe militar de 1973, que derrocó al gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, el uso de la política armada adoptó otras características, convirtiéndose en la resistencia contra el terrorismo de Estado establecido por el fascista régimen militar de Augusto Pinochet. Dentro de esta resistencia se destacó la mantenida por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que incluso incluyó un fallido atentado contra Pinochet en 1986. Conocido también por la sigla FPMR, este fue un grupo guerrillero de ideología marxista-leninista y revolucionaria, que inició sus actividades el 14 de diciembre de 1983 y tomó su nombre del héroe de la independencia Manuel Rodríguez Erdoiza. En un comienzo, el FPMR fue el aparato paramilitar en la lucha armada contra el régimen militar dentro de una política de rebelión de masas. Luego del golpe que derrotó Allende el 11 de septiembre de 1973, el Partido Comunista de Chile ingresó en una disputa interna por carecer de una política militar, y esto llevó a todo un análisis de su acción política, pero al contar con el apoyo de los partidos comunistas de Cuba, el de la Unión Soviética y el de Alemania Oriental, y trabajando tanto desde el exilio como desde dentro del país, los comunistas lograron mantenerse unidos para enfrentarse al régimen militar. Ante los hechos, los integrantes del Partido Comunista Chileno consideraron a la lucha armada como una acción legítima para acabar con la represión del régimen fascista, y fue así que en 1974 se decide crear el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que pasaría a ser el brazo armado del partido. En septiembre de 1980, el secretario general del Partido Comunista Chileno, Luis Corbalán, declaraba en Radio Moscú que la rebelión popular contra la tiranía de Pinochet era legítima, anunciando así que su organización justificaba la lucha armada para terminar con el régimen militar. De ese modo, se marcaba el inicio formal de la política de rebelión popular de masas que dio origen al FPMR. Tras un largo periodo de instrucción guerrillera y política en Cuba y otros países de Centroamérica, el FPMR comenzó una serie de acciones armadas. Así, el grupo guerrillero inició sus actividades el 14 de diciembre de 1983 al reunirse en la población Manuel Rodríguez de Curicó, donde se organizó el apagón que afectó a la zona central de Chile. El objetivo final del FPMR era derrocar a Augusto Pinochet, inaugurando modalidades de guerrilla sistemática desconocidas en la historia chilena e introduciendo tácticas como los secuestros y los atentados con bombas. Además, contaba con una rígida estructura interna compuesta por colaboradores, militantes, jefes de destacamentos, jefes zonales y comandantes, la mayoría de ellos cuadros electos de las Juventudes Comunistas de Chile e hijos de militantes de izquierda en el exilio. De entre estos surgió su líder, el joven ingeniero Raúl Pellegrín Friedman, que luego de ingresar clandestinamente a Chile a mediados de 1983, se convirtió en el principal cerebro político y militar de la organización, adoptando el nombre de Comandante José Miguel. La primera acción de incidencia nacional del FPMR fue el secuestro del periodista de derecha y subdirector del diario La Nación, Sebastiano Bartolomé Galetti. Entre diciembre de 1983 y octubre de 1984, el FPMR ejecutó casi 2.000 acciones desestabilizadoras, algunas de ellas con envergadura muy superior a las que hasta ese entonces había realizado la militancia comunista. En total, este grupo armado realizó atentados con explosivos, sabotajes, asaltos a mano armada, atentados selectivos y sabotajes mayores. Los datos encontrados muestran que en total las acciones del FPMR dejaron un saldo de 847 muertos y 5.469 heridos, principalmente carabineros y algunos agentes de la CNI. Desde ya que la lucha contra el régimen fascista chileno no era solo armada, también la propaganda era fundamental, tanto en el ámbito interno como internacional. Panfletos y la edición de una revista llamada El Rodriguista fueron importantes en sus campañas, pero como en otros tantos casos que ya hemos analizado, la radio era casi fundamental para una mayor y mejor distribución de sus comunicados y mensajes a la población. Una de sus primeras y más importantes acciones fue la difusión de un comunicado interfiriendo la frecuencia de la popular Radio Minería, la que por ese entonces operaba en la onda media y corta desde Santiago de Chile. Atención pueblo de Chile, atención pueblo de Chile, la Dirección Nacional del Frente Patriótico Manuel Rodríguez se dirige al país. La Dirección Nacional del Frente Patriótico Manuel Rodríguez se dirige al país. Hermanos, la paciencia de los chilenos se está agotando. ¿Hasta cuándo hemos de seguir soportando esta miseria a la cual se nos pretende condenar? ¿Hasta cuándo tanta hambre, tanta cesantía y tanta pobreza? ¿Hasta cuándo tendremos que vivir así los más, mientras unos pocos se apropian de los bienes nacionales, se compran propiedades y se construyen fastuosas mansiones en Locurro, en Melocotón, Limache, Bucalemo y quizás cuantas más? ¿Hasta cuándo habrá que soportar tanta injusticia, tanto atropello a nuestra dignidad, tanto crimen de la siniestra senil, tanta persecución y tanto abuso? ¿Hasta cuándo? ¿Acaso hemos de vivir así eternamente? Chilenos, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y todo Chile estamos convencidos de que la hora de terminar con este régimen de hambre, miseria y terror no puede esperar más. Ha llegado la hora de decir basta y emprender unidos todos los chilenos sin distinciones el camino de la lucha frontal que esta agobiante situación requiere. Pues cuando al pueblo se le cierran todos los caminos para alcanzar su libertad, cuando se pretende solo engañarlo con tramposas leyes y demagógicas medidas, y sus justas demandas se le responde con detenciones, torturas, asesinatos y persecuciones. Finalmente se logra establecer una emisora clandestina que se identificaba como Radio Manuel Rodríguez, la voz del Frente. Recién a mediados de 1985, el FPMR estuvo en condiciones de operar a un 100% de su capacidad. La llegada de varias oleadas de combatientes formados en el extranjero permitió contar así con casi medio millón de hombres que continuaron ejecutando sus acciones. Atención, atención, esta es Radio Manuel Rodríguez. Atención, atención, les habla Radio Manuel Rodríguez, la voz del Frente. Hermano, 1986 es el año decisivo. Durante este año debemos terminar con la dictadura. Todas las organizaciones políticas y sociales que agrupan a los chilenos democráticos se han pronunciado ya por la movilización social amplia para terminar con la dictadura este año. La Alianza Democrática. El Movimiento Democrático Popular. La Intransigencia Democrática. El Comando Nacional de Trabajadores. La Confederación de Colegios Profesionales. La Confederación de Federaciones Estudiantiles. Y las distintas organizaciones de pobladores y campesinos se han propuesto esta tarea. Conquistar con él, la vida en mal la va a poder. por lo tanto, a la orden del día la necesidad de estructurar ya un comando único de movilización social, como lo planteara la Intransigencia Democrática en su último documento. Esa es la principal responsabilidad de las dirigencias políticas, proponer a través de este comando el plan único de lucha que los chilenos reclaman para terminar de una vez con Pinochet. La tiranía está más aislada que nunca. Hasta sus más cercanos colaboradores de ayer hoy toman distancia. Incluso quienes crearon y mantuvieron todo este tiempo al tirano, hoy lo presionan fuertemente para que llegue una transición pactada que lo cambie todo para no cambiar nada. Pero los chilenos ya estamos claros. Hemos aprendido la lección. No hay diálogo ni acuerdo posible con Pinochet. La única forma de terminar con el hambre, la miseria, el desempleo, la tortura, la represión y la muerte que han asolado nuestro suelo por ya 13 años es derribando al tirano. Los rodriguistas reafirmaron nuestra decisión de tirar nuestra fuerza en los combates venideros en el desarrollo de la sublevación popular que ponga fin a la... Reafirmamos que para cumplir el anhelo de terminar con Pinochet este año, cada chileno, civil o uniformado, debe rebelarse, debe hacer ingobernable el país. En definitiva, debemos sublevarnos. En mayo de 1986, el FPMR llevó a cabo la operación de internación de armas de Carrizal Bajo. En ella, hombres de las tropas especiales cubanas entregaron en alta mar la primera de tres partidas de armas enviadas por el régimen de Fidel Castro y destinadas al FPMR. En la norteña caleta chilena de Carrizal Bajo se almacenaron armas por un costo de 30 millones de dólares y un total de 80 toneladas de material bélico. A pesar de la gran cantidad de material ingresado, una cadena de errores llevaron a las fuerzas de seguridad de Pinochet a descubrir casi el 90% de las armas desembarcadas a mediados de agosto de 1986. Otras fuentes aseguran que aquel descubrimiento no fue más que un montaje realizado para mantener a la población alerta con lo que el general Pinochet llamaba amenaza marxista. En 1986, Radio Manuel Rodríguez anunciaba al pueblo de Chile. Atención, atención, esta es Radio Manuel Rodríguez. Atención, atención, les habla Radio Manuel Rodríguez, la voz del frente. La Alianza Democrática. El Movimiento Democrático Popular. La Intransigencia Democrática. El Comando Nacional de Trabajadores. La Confederación de Colegios Profesionales. La Confederación de Federaciones Estudiantiles. Y las distintas organizaciones de pobladores y campesinos se han propuesto esta tarea. Una de las señales misteriosas que se escuchaban en esos años fue la de la denominada Radio Liberación, la que tan solo se identificaba como la voz del pueblo y que difundía la idea de la rebelión popular para Chile, Nicaragua y Argentina contra la política de rapiña del imperialismo, rindiendo también homenaje a la Revolución Cubana. Atención, atención, les habla Radio Liberación. Atención, atención, les habla Radio Liberación, la voz del pueblo. Tras el fin del régimen militar y la transición a la democracia, los niveles de violencia realizados por grupos de izquierda disminuyeron considerablemente tras la desarticulación de los principales grupos. Pese a ello, diversas acciones aisladas se continuaron realizando, principalmente por movimientos anarquistas. Hasta aquí el programa de esta semana. Soy Daniel Campolini y esto fue Historias de Radio.